Vamos a empezar hoy con el comienzo del moderno derecho penal. No século XVIII. No século XVIII, el derecho penal era horrible. Vocês pueden ver la descripción mejor del derecho penal en altura del século XVIII, en la narración del libro de Michel Foucault, Villar y Punir. Y tengo aquí la traducción portuguesa. La primera página es impresionante, la primera página se llama O Corpo dos Condenados. Y voy a leer solamente una parte. Pueden ver en internet. Este texto está siendo reelaborado, infortunadamente, en español. Ahora tengo que hablar en portugués. Paulo Busato hará una versión en portugués, mas no ainda, ¿no? Porque ainda estoy reelaborando el texto, que se basa principalmente en un libro muy interesante de un famoso, eminente profesor de derecho penal alemán que se llama Thomas Forbaum, que no es mucho conocido como dogmático de derecho penal, pero que es un historiador de derecho penal a primera categoría. Él ha traducido la Divina Comedia de Dante en alemán, y habla perfectamente italiano, latín medieval. Es uno de los grandes especialistas en el derecho penal del século XX, en el derecho penal del nacionalsocialismo. Él fue la traducción, hizo la traducción de mi libro sobre Metzger, o alemán. El libro que se llama Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, se llama en alemán o en portugués sería Introducción a moderna historia del derecho penal, o mejor, Introducción a historia del moderno derecho penal. El moderno derecho penal es derecho penal contemporáneo, del século XVIII al século XX, a fin del século XX. Entonces, yo comenzaría simplemente con la lectura de esta parte del libro de Michel Foucault que describe el derecho penal brutal del século XIX. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757, mitad del século XVIII, a pedir perdón públicamente diante da poria principal da igreja de París, onde debía ser levado e acompañado numa carroza, nu, de camisola, carregando una tocha de cera acesa de 2 libras. Enseguida, na dita carroza, na praza de greve, e sobre un patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, brazos, coxas e barrigas das pernas, su mano derecha segurando a faca con que cometó o dito parricidio, queimada con fuego de ensofre, e as partes en que será atenazado se aplicará chumbo derretido, óleo fervente, piche en fuego, cera e ensofre derretidos conjuntamente, e a seguirse o cuerpo será pulsado e desmembrado por 4 caballos. E seus membros e corpos consumidos ao fogo, reducidos a cinzas, e suas cinzas lanzadas ao vento. Esa es la primera parte. La siguiente descripción es tan terrible que si yo leyera aquí alguno, ficaría conmocionado, quizás sin conciencia de la crueldad de la razón que hace de una descripción de esa ejecución do parricida. Fue regicida realmente, intentó matar, asesinar al regente de Francia, que se llamaba Damiens. Está bien, estamos en la mitad del século XVIII, y eso era el derecho penal. Naturalmente, en el caso más grave de parricidio, regicidio y delitos, crímenes de esa gravedad. Cuando en el século XVIII dominaba este derecho penal brutal de sangre y de lágrimas, Paralelamente, como reacción, en la intelectualidad del siglo XVIII, surgió el movimiento de la filosofía llamado Ilustración. Aufklärung, ilustración en español, supongo que en portugués, ilustración. La ilustración fue un movimiento que repercutió también en el mundo del derecho, y naturalmente del derecho penal. En el mundo del derecho, hasta el siglo XVIII, esto no es mío, ¿no? Es de otra persona, reinaba o dominaba un pensamiento teológico del derecho. Los reyes tenían el poder por la gracia de Dios. Dios era muy engrasado cuando daba tanto poder a una persona, o que, llamado rey. Y naturalmente la pena era una expiación del pecado, era la reconciliación con Dios. Y naturalmente era una forma teológica de resolver o delito cometido. Todo eso está magníficamente expuesto en el primer tratado de derecho penal que escribió naturalmente un alemán. Ese alemán se llamaba Benedikt Carpzov, conocido como Carpzovius. Benedikt Carpzov hizo la primera sistematización del derecho penal vigente en el siglo XVIII. Era un grande sistematizador, pero era un hombre obediente a las leyes vigentes en el siglo XVIII. En el siglo XVIII en Alemania dominaba, que se llamaba a Carolina, una constitución criminalis del emperador Carlo I, en España, V en Alemania, que recopiló todas las leyes vigentes del medievo hasta el siglo XVI. Era un derecho penal terrible, y Carpzov no criticaba ese derecho penal. Para Carpzov era única meta era exponer sistemáticamente el derecho penal vigente. Su famoso tratado, yo debo describir aquí para que vocês sepan, se llamaba, naturalmente en latín, todo el mundo falaba entonces ainda latín, Practica Nova Imperialis Saxonica Rerum Criminalium, 1635. Paralelamente, el mundo de la filosofía del derecho vivía, escribía un famoso autor que se llamaba Hugo Grotius. E Grotius fue el primer jurista que planteó la posibilidad de que el fundamento del derecho no fuese Dios, a voluntad de Dios, a voluntad de Dios, más simplemente a razón do hombre. Para Grotius, en altura, al mismo tiempo que Carpzovius, el verdadero fundamento del derecho ya no es Dios, más a humana naturaleza. Él liberó la teoría del derecho da teología. Y naturalmente, al mismo tiempo, liberó el poder de Estado da religión, da existencia de Dios. Grotius fue seguido por Pufendorf, Thomasius. El libro de Grotius fue muy criticado y atacado hasta el punto de que la Iglesia Católica puso en el índice de los libros prohibidos el libro de Grotius hasta el siglo XX. Como un libro de herejía, como un libro que imaginaba que el derecho fuese puramente producto de razón humana y no tuviese nada que ver con Dios. Naturalmente, Grotius temía el poder de la Inquisición o poder de la Iglesia, y para eso Grotius formuló la teoría del derecho natural de una forma muy inteligente. El derecho fuese producto de la naturaleza, de la razón humana, existiría embora Deus non existese, vírgula, o cual sería un grande crimen. E planteaba a posibilidade, a hipótese, de que o dereito natural fose produto da razón humana, soamente de eso. Si existía ou non existía Deus, él non falaba de iso. Él decía, sería un grande crimen si Deus non existese, mas para falar de dereito non teníamos que falar de Deus. Deus nada ten que ver con os produtos da razón humana. Esta idea de Grotius foi o inicio do chamado dereito natural da razón ou racionalista. Foi seguida en Alemania por moitos famosos filósofos e juristas. Ferdinand Klein, Kleinschroch, Karl Stuber, un Karl Grossmann. Todo iso está moito ben. É un inicio, simplemente, mas de ese inicio se deducen moitas máis cosas. Porque non somente no mundo do dereito, mas tamén no mundo da filosofía política, surgió Montesquieu. Se o poder do Estado era un poder puramente humano, era un poder que debía ser controlado. E para ser controlado debía ser dividido en tres diferentes poderes. Montesquieu falaba de poder legislativo, poder executivo, poder judiciario. Un outro filósofo francés, Jean-Jacques Rousseau, falaba de que a sociedade é o produto do contrato social. As gentes, os seres humanos, os homens, en aquel momento non se falaba das mulleres, facen un contrato, todos parten dan unha parte da súa liberdade, limitando as libertades para que todos puedan vivir en conxunto de forma pacífica e ben organizada. Esas ideas foron absolutamente dominantes nos intelectuais da chamada Ilustración. Tamén en Italia, a través de Gaetano Filangieri, Mario Pagano e, naturalmente, de él vamos a falar despois, César Beccaria. Tamén en Austria, especialmente Joseph von Sonnefels, e todo iso foi unha idea que foi se estendendo, fundamentalmente tiña tres grandes ideas: secularizar o dereito, nada que ver con a religión, nacionalizar o dereito e individualizar o dereito. Non somente o dereito, mas todos os ámbitos da vida. E daí surgió a idea de humanización do dereito. Consecuencias deste planteamiento: acabar con crímenes puramente religiosos. Bruxería. A bruxería, bruxería estaba condenada con pena de hoguera. Non só con pena de morte, mas con pena de hoguera. En Alemania, a última quema de bruxas foi en Regensburg, Ratisbona, en latín, entre Múnich e Praga, o norte de Baviera, en ano 1777. En Sevilla, en España, tamén, na altura, máis ou menos, foi executada unha muller que cometió a heresía de decir que se o corpo pecaba, mas alma non consentía, non había pecado. Foi quemada públicamente, dante de la plaza de la fábrica de tabacos, donde después fue Carmen, la famosa trabajadora de la fábrica de tabacos. Fue suprimida a tortura. Por primera vez en Prusia, en el reinado de Federico II, en el año 1740, las penas fueron atenuadas. Beccaria falaba da dolceza da pena. Montesquieu falaba da proporcionalidade entre delito e pena. E, sobre todo, a grande polémica foi a supresión da pena de muerte. Con excepcións, mas se planteaba a posibilidade de abolir a pena de muerte. La primera vez que se habló de abolir la pena de muerte fue en relación con los delitos, los crímenes religiosos, en relación con la bigamía, con la herejía y con la tentativa de suicidio. Naturalmente, con el suicidio consumado no precisaba la pena de muerte. Una grande controversia en aquel momento fue el tratamiento del crimen de infanticidio. Infanticidio era punido con pena de muerte siempre. En aquel momento se fala de que era más bien una situación de terrible para la madre, para la mujer, y que no debía de ser castigado con la pena de muerte. Entonces se fadaba de que suprimir la pena de muerte era necesaria en este crimen. Naturalmente, lo único que hacía era eliminar la pena de muerte, más no penas terribles que veremos más adelante. Evidentemente, todo esto era importante admitir algo que en este momento sería absurdo, no tendría que ser discutido, o menos no es una reforma del Código Penal que esté en la mente de los legisladores. Hasta aquel momento, decir esas cosas, después de ver cómo se ejecutaba a una persona en la plaza pública de París, como relata Foucault, era un grande avance, era una gran revolución. Y todo eso, naturalmente, tenía que influir en la legislador. Los legisladores de la época eran los monarcas absolutos, pero los monarcas absolutos eran monarcas ilustrados. Federico de Prusia, Catalina la Grande en Rusia, en España Carlos III, con el valido conde de Aranda, en Portugal Pombal, marqués de Pombal, y todos esos eran naturalmente partidarios de la monarquía absoluta, más una monarquía que era ilustrada, una monarquía que pretendía ser progresista, ser avanzada. La idea de todo eso era que lo principal para reformar las leyes era que el legislador o monarca absoluto fuese sensible a esos movimientos de reforma. De ahí que en la altura, en el momento de las monarquías absolutas, ainda monarquías absolutas, no estamos hablando ainda del gran momento que fue la Revolución Francesa de abolición de la monarquía, mas ainda con la monarquía absoluta, los reyes como Federico de Prusia eliminaban la tortura, eliminaban o reducían la pena de muerte. De obtener pruebas contra o acusado. En principio, si había dos testigos oculares, o el acusado confesaba directamente el crimen del primer momento sin tortura, bastaba eso para condenar. Pero a veces los testigos mentían, no eran suficientes, no eran confiables, testimonias. Entonces, si el acusado no confesaba, era preciso recurrir a tortura. La tortura era así el sistema probatorio del proceso inquisitivo, que era el modelo del proceso dominante hasta fin del siglo XIX, hasta la abolición de la tortura. La crítica era evidente. Beccaria decía, si un criminoso es fuerte, resiste a tortura, no podrá ser condenado. Mas si es un inocente más débil, que en el primer momento de tortura se confesa culpable, va a ser condenado, embora sea un inocente. La tortura no era un sistema justo y no era un sistema utilitario para los fines del derecho penal, del proceso penal, que fundamentalmente era o descubrimiento da verdade material da realidade do crime. Estamos hablando, por tanto, de una evolución paulatina que, en el momento en que se está hablando de estas ideas, la práctica del derecho penal era completamente diferente. Era una práctica de tortura, de penas de muerte, de penas de muerte agravada. Todo eso era el derecho penal. ¿Cómo los ilustrados conseguían que los legisladores, los monarcas absolutos, fueran sensibles a las nuevas ideas? Esta es una parte interesante de la filosofía de la ilustración que hace que muchos autores, en Alemania Eberhard Schmidt, digan que realmente no eran tan humanos. Porque los argumentos que dan, inclusive Beccaria, Voltaire, no eran argumentos humanitarios, eran argumentos utilitarios o utilitaristas. Un momento, aquí quiero decir una cosa. Si yo quiero influir en un legislador, tengo que decir, esto es muy útil. Útil económicamente, útil políticamente. Si solamente digo, esto es mucho más humano, o legislador, no interesa. Me dice si esto es interesante, útil, desde el punto de vista económico, político, electoral, diríamos en estos momentos, entonces acepto las nuevas ideas. Si no tienen esa utilidad, yo no acepto. Por eso, cuando Voltaire fala de abolición de la pena de muerte, él fala de que debe de ser abolida porque es antieconómica. En francés, literalmente. Un hombre pendu n'est bon à rien. Un hombre colgado no es un bien para nadie. No da ninguna utilidad. No es útil. De la misma forma se pronuncia Clovis Huster, en ensayo de la legislación criminal, contra las penas corporales. Porque el Estado después tiene que tener enfermos y mutilados. Esto, naturalmente, no es económicamente rentable. La misma cosa dice Pietro Verri, un grande hermano de Beccaria, con que forma Academia de Ipuñi, donde se formó grupo de renovación del pensamiento jurídico penal. Se fala inclusive de que fue Pietro Verri que escribió el opúsculo de Beccaria. Y Pietro Verri dice exactamente lo mismo. La pena de muerte no es una pena económicamente útil. Respecto a la tortura, dice literalmente, si a la averiguación de la verdad por medio de tormentos es por sí misma feroz, más de un ciudadano estará asumiendo o cometer el crimen que no cometió simplemente por miedo a tortura. Y Beccaria es el principal opositor a pena de muerte. La pena de muerte para Beccaria es un problema simplemente de o menor daño posible, no es útil, no debe de ser sacrificado, porque dentro del contrato social las personas dan una parte de su libertad, mas no pueden dar la parte más importante de su propia persona, como persona física individual, que es la vida. Y si no dan la vida, para el contrato social, los demás no pueden disponer de vida. Un argumento contractualista que es típico de un momento de la teoría del contrato social de Rousseau. Él dice literalmente es solo una guerra del Estado contra el ciudadano. Una guerra que solamente puede ser justificada si es útil y necesaria. Y si es un favor a humanidad. Como ven, siempre son argumentos utilitarios. ¿Es útil? ¿Es necesaria? No. Entonces debe de ser abolida. Pues deja abierta la posibilidad de que en caso de que sea útil y necesaria, la pena de muerte no debe de ser abolida. ¿Era una razón humanitaria? No, no era una razón humanitaria. ¿Pero por qué no era una razón humanitaria? Porque ellos sabían que el legislador, monarca absoluto, no iba a abolir la pena de muerte solamente por razón de humanidad, más por razón de utilidad. En alemán se habla de Zweckmäßigkeit, que literalmente significa adecuación a un fin. Es o que es bueno, bon para conseguir un fin. A mejor traducción de esta palabra alemán es para mí, en portugués o en español, utilidad. La idea de buscar la utilidad de las instituciones es utilitarismo. Bueno, puede ser traducida también de otra forma como oportunidades, que también puede derivar a oportunismo. Todo en el mundo de las palabras, sobre todo cuando tienen que ser traducidas a otra lengua, da muchas posibilidades de manipulación. Tengo aquí muchos textos de Beccaria que deben de ser ensamblados sistemáticamente, que demuestran que Beccaria no era absolutamente contrario a pena de muerte. Beccaria es un tipo muy importante en la evolución del derecho penal. El libro de Beccaria, de Delitti y de Le Pene, es el libro más interesante porque mudó completamente el derecho penal de la época. Beccaria no escribió nunca más. Era Cesare Bonassana, marqués de Beccaria. Era un playboy, una persona muy sofisticada intelectualmente, hablaba, se reunía con sus amigos en la Academia de Ipuñi, bebían viño, no cachaza, otras formas de alcohol, pasaban bien. Discutían probablemente no solo del derecho penal, mas de otras cosas mucho más agradables. Mas fue Beccaria con valor, que las ideas eran revolucionarias, que publicó ese libriño, que debe de ser leído, es muy fácil, está traducido a todas las lenguas, y tiene muchas ediciones también en portugués. Y Beccaria, el libro fue inmediatamente traducido a francés. En España un poco más tarde, por causa de la Inquisición, en francés con un prólogo de Voltaire, que fala del libro de Beccaria como el libro más importante, como un auténtico libro revolucionario. Beccaria ha pasado a historia como creador del moderno derecho penal, del derecho penal clásico, en todo caso. Mas Beccaria, cuando se lee, en el contexto histórico uno puede decir era progresista, mas ahora muchas cosas que él decía no son tan progresistas como podía ser pensar. Por ejemplo, voltamos a hablar ahora otra vez de la pena de muerte. La pena de muerte, Beccaria dice, cuando o delincuente pueda producir una revolución peligrosa para la forma de gobierno establecida, conservador, gobierno establecido para él era sagrado, entonces sí debe de ser aplicada a pena de muerte. Eso decía ahora Obama, los chinos, en todas, hay mucha gente que piensa, los políticos dirían, es la solución para nuestros problemas. Si es necesaria para mantener la estabilidad del gobierno, entonces la pena de muerte debe de ser aplicada. También fala de que debe de ser aplicada cuando es precisa para disuadir a los demás de cometer crímenes, la llamada prevención general o combinación penal. Mas también dice en otra parte que a veces las penas que tienen ese efecto disuasorio para la gente no son las penas más duras, sino las penas que duran más. No sé si eso se puede decir en portugués. Las penas más graves, más duras, en sentido de gravedad, no son las más intimidatorias, sino las penas que duran más. En ese caso, así vista, dice Beccaria, la pena de muerte sería inadecuada, por cuanto su ejecución sería un espectáculo espantoso, espantoso no en sentido portugués de la palabra, horrible, más transitorio. Pasó, ya se acabó el efecto intimidatorio de la pena. Mas si la pena es duradera, pena permanente, dice Beccaria, entonces su efecto es más duradero, tiene más efecto disuasorio que la pena de muerte. Entonces, fala de que más justa e efectiva sería a prisión perpetua, públicamente ejecutada como bestia de carga, en español, no sé cómo se dice en portugués, para que los espectadores pudiesen confrontarse siempre con las consecuencias del crimen. Entonces, él fala, resumiendo todo esto, de lo que sería hoy una moderna teoría de la pena en la criminología, en la sociología. Una pena debe ser justa, pero solamente en su intensidad cuando sea precisa para apartar a otros hombres dos crímenes. Evidentemente, todo esto demuestra que para Beccaria los argumentos en contra de la pena de muerte son fundamentalmente argumentos utilitarios, fundamentalmente se justifican en función de la efectividad de la pena y no de razones de humanidad. Ten razón Eberhard Smith cuando dice que la legislación no era tan humanitaria como se dice. Bueno, todo depende del contexto histórico. En aquel momento era un avance, era humanitaria, mas hoy sería simplemente una cosa absolutamente normal, asumible, y no representa ningún grande avance en un momento actual. Más bien representa un argumento que puede ser utilizado por modernos políticos y algunos penalistas a favor de la reintroducción de la pena de muerte, de la tortura y de otros sistemas que parecían que estaban ya en un museo de la historia y que ahora son actuales y de nuevo se plantean como posibilidades penales. Un argumento utilitario absurdo que puede ser para las mujeres especialmente truculento es cuando hablan de que el infanticidio o la infanticida no debe ser ejecutada con la pena de muerte porque entonces el Estado perdía la oportunidad de que la mujer pudiese tener más hijos. ¿Para qué ejecutar a una mujer que ha matado a un hijo si puede ser que si ainda vive, vive más, puede ser que tenga más hijos? Eso es conveniente para el Estado, es útil. Entonces, la pena de muerte para infanticida debe de ser abolida. Un argumento que realmente puede ser, como se dice en portugués, para los filmes pornográficos. Se advierte al espectador que en este filme hay escenas verdaderamente chocantes. Y es que este argumento para abolir la pena de muerte, la infanticida, porque ella, si vive, puede tener más hijos, es un argumento verdaderamente chocante, poco humanitario, puede ser que también poco utilitario. Todo eso es momento de ilustración, los principales representantes en el ámbito del derecho penal. Pues al final, la segunda parte, vamos a hablar de los dos más importantes penalistas, filósofo y penalista, que llevaron a teoría del derecho, de teoría del derecho penal, hasta el último estadio de la ilustración. Uno de esos es Immanuel Kant y otro es Jean-Paul Anselm von Feuerbach. Vamos a hacer ahora un momento de pausa. Yo pido de nuevo, sí, por escribir los nombres, para que fixen, porque los nombres a veces la pronunciación, un nombre en alemán no queda muy bien en la memoria. Y voy a hablar ahora de la influencia que ha tenido la ilustración en la reforma de la legislación penal del siglo, de fin del siglo XVIII, porque a próxima clase hablaremos ya de la codificación de Napoleón, las consecuencias de la ilustración y de la revolución francesa en la codificación. Codificación es ya un producto del siglo XIX, mas también en la legislación al fin del siglo XVIII tiene muchas reformas que son consecuencia de las ideas de la ilustración, de las ideas de Beccaria y de otros famosos filósofos, juristas y penalistas de fin del siglo XVIII. En escribir, meu mail fmuncon Francisco Munoz Conde arroba upoes. Pueden escribir directamente, eu sempre contesto. Para mí é moito importante porque viajo moito, telefón non é tan barato, podo estar en Australia, en Brasil ou en China, e sempre con internet recibo comunicacións, noticias de todo o mundo, da miña familia, dos amigos, dos colegas, dos alumnos. Outra cosa, naturalmente, é un problema de tradución, afclerum, a palabra é moito importante, a ilustración é no século XVIII. Se vocês escriben en internet, en Google, ilustración, naturalmente ten unha cantidad de información enorme, mas tamén, se escriben iluminismo, é unha outra forma de chamar a ilustración. E por qué? Tamén se chama o século das luces, o iluminismo, a gente piensa. A idea de home, do ser humano, eu já non traduzco a palabra Mensch, do alemán, por home, sino, porque que pasa con as mulleres? En Aristóteles fala sempre de homens, as mulleres non figuran, ser humano. A idea de Grocio e de todos os filósofos e penalistas da ilustración é o ser humano pensante en lugar de o ser humano creyente. Esa é a imagen do ser humano en iluminismo, século das luces. É a iluminación, mas non a iluminación da fora da natureza do ser humano, é unha iluminación do propio ser humano. Con as luces, con a sabiduría, o conocimiento, con a aplicación da razón, o ser humano se libera, o ser humano se converte en un ser humano libre. O ser humano pensante en lugar do ser humano creyente. Como se dice en portugués? Crente. Ser humano pensante en lugar do ser humano crente. Crente. Está ben. Século das luces, iluminismo, ilustración, naturalmente. Na colega, Helena, me ha preguntado una cosa muy interesante. Si, una pregunta personal. ¿Estoy contra la pena de muerte o la tortura por razones humanitarias o por razones utilitarias? Cada uno es fillo de su época. Para mí, tortura, pena de muerte, es algo que va contra mis sensibilidades. Yo pienso que los argumentos utilitarios son muy importantes. Él ha dicho una palabra muy importante en la política. É moito importante para que a política poida influir na reforma do dereito penal. Fala de estrategia. O argumento utilitario é sempre un argumento estratégico. Se os pensadores da ilustración fosen somente pensadores abstractos, fechados en unha urna de cristal, sin ningún contacto con a realidade, no hubiese sentido ninguna influencia, ninguna influencia. ¿Por qué? Porque ellos eran, estaban perto del poder político. Era Montesquieu, marqués de Montesquieu, Montesquieu era barón de Secondat, Montesquieu. Rousseau también era Beccaria, marqués de Bonesana. Eran gente económicamente poderosos, con grandes amigos en poder dos monarcas absolutos. Voltaire foi convidado para ir á corte de Federico de Prusia, tamén foi convidado para ir á corte de Catalina la Grande en Rusia, que era unha prusiana naturalmente, mas foi, matou a un marido, foi a grande emperadora da Rusia moderna, depois que o marido Pedro criou, fundou a cidade maravillosa de San Petersburgo. Todo iso é moito importante. Por iso, eu dizia, por que iso contrario á escravitud? En el Brasil, ¿cuál era el argumento más importante contra la esclavitud? Era un argumento económico, naturalmente, a favor de la esclavitud. También, ¿por qué Pedro y por qué toda la polémica en Brasil del siglo XIX era una polémica a favor o en contra de la esclavitud? Yo pienso que el movimiento en contra de la esclavitud en América, Estados Unidos, la guerra civil, la guerra de secesión, tenía razones puramente económicas, pero también, seguramente, con certeza, había personas que pensaban que era un crimen contra la humanidad. ¿Cuál era más importante? ¿El sentimiento de humanismo o sentimiento económico? ¿Qué fue al final que pasó en Brasil? ¿Por qué se oponían los propietarios, los fondos, a abolición de la esclavitud? ¿Por qué costó a corona a Pedro II? No sé, la idea de esclavitud es una cosa muy importante. Porque si se habla de la realidad, nosotros podemos decir, no, esclavitud en estos momentos de crisis económica, una forma para salir de la crisis. Los salarios muy bajos, mano de obra barata, pero ¿se puede decir que ese es el único argumento a favor de esclavitud? O ten también otros argumentos que dicen, puede ser económicamente útil, más contraria a los derechos humanos, de esa evolución de ideas puramente utilitarias al concepto post la guerra mundial, el final del siglo XX, de humanismo, de derechos humanos, es muy importante. Mas probablemente no es tan fácil el paso de una idea a otra. Os penalistas. Los filósofos del iluminismo, de la ilustración, pensaban que era mejor ofrecer argumentos utilitarios como estrategia para que el poder pudiese reformar las leyes del anciano régimen, del antiguo régimen. Pienso que, ¿qué fue más importante? ¿Beccaria era simplemente una persona que pensaba utilitariamente? Tengo que pensar que en este momento en la economía política está la grande personalidad de Adam Smith. La economía política del siglo XVIII deviene uno de los grandes momentos de la reforma del sistema económico feudal para llegar al sistema económico capitalista. Y todo eso influye naturalmente en el pensamiento de las ideas. En ese sentido, Marx tenía toda la razón cuando hablaba de condicionamiento materialista de las ideas. Se puede ser más o menos materialista, no cabe duda, no hay duda de que el materialismo, las relaciones económicas condicionan a regulación jurídica, a las ideas inclusive religiosas, éticas. Por eso es importante saber hasta qué punto el espíritu del siglo XVIII comenzaba una idea que vamos a ver después, en el siglo XIX, con el positivismo científico, con las ciencias experimentales que avanzan enormemente, con la revolución industrial, que economía del siglo XIX troca todo, vuelta también a ser un derecho penal conservador, un derecho penal represivo, todo eso es lo que se trata en este curso. Por eso el título es Historia Política, Política Económica y Social, Historia de las Ideas Políticas también, es su repercusión en la elaboración de los grandes conceptos del derecho penal. Naturalmente se puede hacer la misma cosa en el derecho civil, se puede hacer lo mismo fuera del derecho, en la economía, en moral, en religión, en tantas otras cosas. ¿De acuerdo? Está bien. Entonces, tengo una otra, más privada. Eso solamente para los que quieran me escribir privadamente. Para el público está esa dirección. UPO es Universidad Pablo de Olavide. Aquí hay gente que sabe mucho bien. Supongo que inclusive al email de algunos será también el email de la Universidad de Pablo de Olavide. Pablo de Olavide era un ilustrado, muy interesante. Cuando se niño, para un nombre a una nueva Universidad de Sevilla, ¿quién era Pablo de Olavide? Era un peruano que casó con una mujer muy rica, con las vagas, con el dinero de la viuda, la viuda rica de Sevilla, fue para París, fue amigo de Voltaire, Voltaire habla de él. Entonces, él fue magistrado, voltó para Sevilla, fue corregidor, alcalde de Sevilla, modernizó mucho Sevilla, la Puerta de Jerez, o Paseo das Delicias, todo eso fue obra de él. Fizo a reforma agraria da Serra Morena con os alemáns, e ficou, pois, en desgracia por causa da Inquisición. Él era un hombre moito avanzado, progresista, e foi embora a cárcel. Finalmente, él foi para Francia, pero en Francia estaba a Revolución Francesa, e todos os amigos habían sido executados. E voltou para España e escribió O Triunfo de Cristianismo. Ficou un hombre moito máis religioso e conservador ao fin da vida, como suele suceder, pero cando unha persoa está perto da morte, já se piensa máis en na outra vida que nesta. E já sei un pouco de iso, ¿no? Ben, entonces vamos a ver agora, antes de terminar, o descanso, a pausa, para tomar un cafeciño, cuáles son as consecuencias destas ideas na legislación de fin de século XVIII, antes da Revolución Francesa. Porque a Revolución Francesa trocou todo. A Revolución Francesa foi unha renovación de poder político, da concesión de Estado e da concesión do dereito. Mas, diante da Revolución Francesa, tiñamos reformas moito importantes. Algunas de ellas foron realmente moito progresistas. Foron despois derogadas en anos posteriores por miedo á Revolución Francesa. Os monarcas absolutos pensaron, vamos moito longe, vamos moito rápido. Con a Revolución Francesa vamos a voltar ao dereito penal do antigo regime. Mas, ao principio, o texto vigente na Alemania era a Carolina, claro, Constitutio Criminalis Carolina, do emperador Carlos I, que casou con Isabel de Portugal, en Sevilla, no Alcázar. O fillo de Isabel de Portugal e Carlos I foi Felipe II, heredou Portugal tamén, por tanto, todo o norte de Brasil foi unha colonia española chamada época dos Filipos en Portugal, e aquí ten a Constitución de Bahía, que é unha chamada Filipina, se non me lembro mal. Ben, en todo caso, aí tenemos que esa legislación que está vigente comienza a ser modificada, e a primeira grande reforma é a reforma de Gran Duque Leopoldo de Toscana. En 1700, naturalmente ahora preciso de algo para borrar. ¿Esto? Ah, qué bien. El que no escribió eso es porque no tiene interés en escribir. A Toscana, Florencia, la grande, bellísima región italiana, era, en altura, una parte de Austria. Leopoldo de Toscana, en el año 1786, redactó un código penal que se llama A Leopoldina. E tamén, a mesma ano, máis ou menos, 1787, en Austria, do emperador Joseph II, se redactou a chamada Lei Geral sobre Delitos e Penas do emperador Joseph II, que se chama a Josefina. Estamos falando de monarcas absolutos, máis ilustrados, influenciados por Beccaria, por Montesquieu, por Voltaire, etc., etc. A primeira característica, por exemplo, de a Josefina era a estricta vinculación, ligación do juiz con a lei. O parágrafo 13 da Josefina dice: o juiz penal está obligado a observanza literal da lei, que é extensiva a la determinación exacta e expresa del facto delictivo, a la determinación da pena. No está permitido atenuar o agravar la pena prescrita por la ley. Es principio de legalidad estricto. El juiz no pot ni agravar ni atenuar la llei i té que determinar o és el facto i la pena d'acord amb els principis legals, amb els preceptes de la llei. En la Leopoldina i també en la Josefina fue abolida la pena de muerte, excepto en los consejos de guerra, el derecho penal militar, en caso de guerra. Sin embargo, ahora, el derecho penal prusiano, que ficaba conservador, en llamada Derecho General Estadual de Prusia, que en alemán es Allgemeines Landrecht, ALR, se escribe en abreviatura, decía que la pena de muerte debía ser aplicada en caso de traición. El traidor debía ser arrastrado al lugar de la ejecución, atado sobre la rueda y ejecutado con otra rueda de abajo hacia arriba. 1794, en Prusia. Entonces vemos que a Leopoldina, progresiva, Josefina también, más el derecho general de Prusia, inclusive más tarde, 1794, castigaba al traidor con una pena de muerte, pues con una pena de muerte que fue, era arrastrado, que era atado a una rueda, después una otra rueda que aplastaba al condenado. Más en la Leopoldina, fue reintroducida a pena de muerte en 1790. ¿Y todo esto por qué será? Voy a hablar de eso en la segunda parte, por causa de la Revolución Francesa. Los monarcas absolutos, cuando vieron que Luis XVI y María Antonieta, que era una princesa austriaca, hermana, amiga, familia de todos estos monarcas absolutos, cuando vieron que eran ejecutadas en la guillotina, ellos dijeron, esto es vamos a parar, vamos a evitar que la ley penal sea una ley penal suave, tiene que ser mucho más dura, y por eso empieza, inclusive en la Leopoldina, a ser reintroducida la pena de muerte, también en la Josefina, en el año 1803, el año de triunfo de Napoleón. Fue el año que Beethoven compuso la tercera sinfonía, que llamó Heroica, y que estaba dedicado originariamente a Napoleón, mas cuando Napoleón fue nombrado emperador, Beethoven ficó horrorizado y dijo, no, es una sinfonía dedicada a memoria de un grande hombre, mas no más a memoria de a emperador Napoleón, que ya no es un monarca progresista, más un monarca absoluto, un emperador. Pues todavía ainda debemos de pensar más. Vamos de pena de muerte, naturalmente, era símbolo más representativo de la dureza del derecho penal del siglo XVIII. ¿Pero qué pasa con las otras penas? Porque en los casos a Leopoldina y de la Josefina, que fueron abolida en parte a pena de muerte, mantenían naturalmente la pena de prisión con encadenamiento. Primera parte del párrafo 25 de la Josefina. El delincuente se llamaban cárceles severas. O delincuente será mantido en cárcel severa, encadenado de modo tan estricto que solo se le permita los movimientos más indispensables del cuerpo. O criminoso condenado a encadenamiento, encadenamiento se puede decir en portugués, encadenado, atado con cadenas, será castigado todos sus años diante del público con la pena de azotes. Eso era un derecho penal progresista. Había abolido la pena de muerte. El párrafo 27 falaba de las cárceles severas o condenado será sujeto en un lugar que se destine día y noche con un anillo de hierro fechado en el centro del cuerpo. También se le colocarán hierros pesados cuando el trabajo impuesto así lo permita o cuando exista peligro de fuga. se falaba en los códigos penales progresistas, que habían abolido la pena de muerte, en parte, de cárcel severa, de trabajo público, de garrote para ejecutar la pena de muerte en los casos en que se ejecutaba, el látigo, la vara y la exhibición pública del condenado en el llamado escarnio. Naturalmente, confiscación del patrimonio y pérdida de todos los títulos nobiliarios, si era una persona noble. Entonces, ven una importante reforma para sustituir a tortura. También en la Leopoldina, en la Josefina, fue abolida la tortura. ¿Mas qué pasa? La gente podía ficar escandalizada. No ten prueba. ¿Cómo va a tener prueba? Si él no es torturado, él no va a confesar nunca. ¿Qué hacemos? Entonces, se pasó a introducir en los códigos procesales la llamada pena de sospeita. No sé cómo se puede decir en portugués. Pena por sospeita, por sospeita. Por sospeita. ¿Qué era la pena por sospeita? La pena por sospeita era, no puedo probar, porque no tengo suficientes medios de prueba, no puedo aplicar la tortura, que él es el autor del crimen. Mas es sospeito con fundamento que él es el autor del crimen. Entonces, no voy a condenar a pena de muerte, mas sí con la pena de sospeita, que puede ser una pena de cárcel de toda a perpetua, toda a vida. También se falaba o se introducía a institución llamada absolutio ab instancia, que era como una absolución, mas no tenía efecto de cosa julgada. Era, usted queda, de momento no tengo prueba para condenar, mas el proceso fica abierto. Ya veremos en el futuro qué pasa. Absolución a instancia. Naturalmente también había penas para mentiras, que eran penas, látigos, golpes de varillas para los delincuentes que mentían y que no decían la verdad. No era tortura exactamente, pero eran castigados con la pena de las mentiras, que se llamaba. Entonces, fue la idea de la ilustración, esa influencia en estas legislaciones progresistas, un triunfo o un fracaso. Este es el problema que antes me preguntaba Elena, que se llama así, ¿verdad? Sí. A ver, yo me lembro siempre de los nombres de las mujeres bonitas. Si hablamos desde el punto de vista absoluto de hoy, estas sustituciones de la pena de muerte con este tipo de pena de cárcel severa, de látigo, de pena de sospeita, de pena de mentiras, de absolución a instancia, todo eso, se puede decir que la ilustración no fue un triunfo, porque las legislaciones ficaron muy severas y muy duras. Pero si se compara con la descripción, por eso comencé del texto de Foucault, de cómo se empleaba pena de muerte y cómo se ejecutaba a mediados del siglo XVIII, entonces todo es relativo. Todo depende del contexto. Si usted ahora puede ser condenado a pena de muerte, mas en lugar de pena de muerte, usted es condenado a pena de prisión perpetua, puede ser que eso sea progresista. Todo es relativo en la vida. Entonces, en ese sentido, no sé si se puede hablar de un triunfo o de un fracaso da ilustración, como fala un historiador del derecho penal alemán que se llama Eberhard Schmidt. En todo caso, aquí tengo la palabra estrategia, no me lembraba de ella. La conservación de las penas duras tiene su explicación en un utilitarismo racionalista como estrategia de prevención sabiamente calculada. Los sustitutos de la tortura, con penas de sospeita, absolución a instancia, penas de mentiras, eran explicables porque se rompía con el sistema tradicional de séculos de aplicación de la tortura como medio de prueba. Si de pronto eliminamos las torturas, tenemos que hacer alguna cosa. No podemos ficar atados de manos. Tenemos que utilizar otros sistemas que puedan ser también eficaces do punto de vista da prova no proceso. Naturalmente, o paso siguiente, que falar tamén de eso, do proceso inquisitivo ao proceso acusatorio, foi a culminación da crítica do proceso ao proceso inquisitivo que vinculaba, ligaba o proceso, a parte instructora, a parte pesquisadora do proceso penal con a parte julgadora. Cando en el proceso acusatorio a parte inquisidora, pesquisadora, ficou separada do proceso de julgamento, en el proceso inquisitivo a parte pesquisadora se mantén un pouco algunos elementos do proceso inquisitivo, mas na parte julgadora é completamente independente e ten tamén unha forma distinta de probar a culpabilidade do acusado. En todo caso, se pode decir, sería fin desta primeira parte, antes de falar de Kant, da Revolución Francesa, de Jean-Paul Anselm Feuerbach, que si facemos un resumo de toda esta evolución do século XVIII, si pensamos que no mitad do século XIX en Sevilla se ejecutaba diante da fábrica de tabacos a unha persoa que decía que se o corpo pecaba, mas o alma non consentía, non había pecado. Naturalmente era unha monja, se dice monja, que tenía relaciones con o sacristán da igrexia, non? Entonces, sí, meu corpo peca, mas eu non consento, meu alma é pura, non hai pecado, non? Foi executada, quemada publicamente. É un tema moi interesante porque pois un escritor que foi para Inglaterra, al exilio, pois da guerra e da independencia, escribió, se chamaba Blanco White en Inglaterra, escribió de que él, como crianza, foi a presenciar a execución pública no Prado de San Sebastián, e que ainda sentía o olor da carne quemada. Falaba de como era a Inquisición, pero o proceso de Damiens é exactamente a mesma coisa, ¿no? É na mesma época, o sea que non era solamente unha cosa da Inquisición española, non é que eu goste de defender a Inquisición de España, mas era un sistema procesal bastante geral no mediado do século XIX. Chegamos con esa evolución, entonces vemos que fueron abolidas delitos puramente religiosos, como a bruxería, a blasfemia, o uno que no es religioso, tiene que ver con la religión, que es a bigamía. E se consideraban que las simples inmoralidades tenían que ser chavadas ao derecho policial. Las penas fueron atenuadas, en algún caso muy reducidas. La pena de muerte, si no totalmente abolida, fue reducida a casos más graves. ¿Es un progreso? Fue un progreso, en altura. Hoy es algo que no se puede considerar nada más como una evolución. Si leen el libro tan interesante, complicado, de Foucault, verán, leerán que Foucault comienza con el castigo do corpo, así se llama el primer capítulo. El capítulo del libro de Foucault se llama exactamente O corpo dos condenados. A través de esa evolución, Foucault dice, se pasó do corpo ao alma do condenado. Paulatinamente, os sistemas sancionatorios foron máis espiritualizados. A idea de castigo do corpo con a tortura, con a pena de morte, foi sendo paulatinamente sustituída por a idea máis refinada do castigo do espírito da persoa fechado na prisión. E tamén de aproveitamento da mano de obra. A idea holandesa de que a prisión fuera unha forma de traballo forzado para aproveitar a mano de obra máis barata. Todo eso é a evolución do século XIX no terreno do século XVIII, perdón, no terreno das ideas, no terreno da filosofía, no terreno da teoría. Pero antes de entrar en la culminación do pensamento filosófico, jurídico, da ilustração, Kant, Feuerbach, temos que falar, com isso vamos a começar a segunda parte desta aula, depois da pausa, vamos a falar da Revolução Francesa, as consequências que tuvo para o direito penal. Vou poner aqui os nomes que he mencionado na primeira parte, para que você tenha um nome exato. O primeiro foi conhecido Foucault, é um filósofo da história moderna, já morreu, França, de Sida. O livro é Villar e Punir, Michel Foucault. Ya. O segundo en importancia que he citado, mencionado, Calsobio, no tiene mucha importancia, fue representante del primer sistemático del derecho penal, más del derecho penal del antiguo, del anciano régimen. O más importante en la teoría del derecho es Hugo Grocio. Se escribe también en latín, Grocius. O ano 1583-1645. Después hemos hablado, muy importante, de la Beccaria, Cesare Beccaria. ...1738... ...1794... También muy importante que la hija de Beccaria casó con Manzoni, uno de los grandes escritores de lengua italiana. Manzoni tiene una novela llamada Los novios, los enamorados, pero tiene también una descripción terrible, similar a la de Foucault, de la ejecución, en el caso de, se llama La historia de la colonna infame. É muito interessante, devem de ler, está na internet. Casou com a filha de Beccaria, que não sabe se era filha de Beccaria ou de Pietro Verri, todo esse grupo da Academia de Ipugni tinham muitas relações, não somente por causa do direito penal. Naturalmente tem outros nomes, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, todos esses estão em todos os livros de história do direito, história do pensamento. Tem outros na Alemanha muito importantes, mas não tanto para nós. Escrevam todos em latim. Tomasius, que escreveu Do Crimen de Bigamia, também um livro sobre a heresia, An Heresis sit Crimen, outros, todos são muito importantes, mas todos são, alguns são mais importantes, mais conhecidos que outros. Uma coisa também muito importante, porque falamos, parece, de coisas muito longe da nossa vida, da Espanha, de Brasil, mas se me lembrava, Paulo, da execução aqui de Tiradentes, é ainda pior que de Damiens, não? Contra os insurgentes e independentistas de Latinoamérica, nas colônias espanholas, do cura Hidalgo em México, foi terrible, cortaram a cabeça, foi passeada a cabeça por todo México, finalmente ficou colgada la Plaza do Ángel en el centro de las ciudades de México. Todo eso es representante de una forma de punir que era más típica del anciano régimen. ¿Cuándo fue el caso de Tiradentes? ¿Acá? 1700. Pues es saber de saber. Entonces, bueno. Está bien. Bueno. Entonces. Vamos a falar agora de uma parte muito importante que foi a culminação de todo este pensamento, porque a burguesia emergente, por causa do enriquecimento das colônias, os proprietários dos barcos, das naus, dos barcos que faziam comércio com escravos, com mercancias, eram gente que tinha muito poder econômico, mas não eram nobres, não eram representantes do clero. En França, ao fim do século XVIII, havia tres estados. O estado da nobreza, estado do clero o estado da burguesía. Estado da nobreza o do clero tenían todos os privilegios, a burguesía non tenía ninguno. Mas a burguesía emergente tenía o poder económico e quería tener tamén direitos e privilegios similares aos nobles ou acabar con os privilegios dos nobles ou do clero. Cando o monarca absoluto Luís XVI convocou os tres estados, pensaba que, como sempre, o estado do clero, o estado da nobreza decidía tudo, mas os burgueses dixeron, no, vamos a facer unha asamblea geral independente dos estados. A burguesía se foi a outra parte, se chama a Casa da Pelota, non me lembro agora, e formou unha asamblea independente. Reconocía ao rei, mas decía, o rei debe de reconocernos como un poder e ten que estar limitado por o noso poder. Ese foi o comienzo da Revolución Francesa, máis ou menos, no año, ten diferentes etapas. Al principio foi simplemente para limitar o poder do rei. O rei deixou o palacio, se refugió en las Tullerías, pero seguía siendo rei. 1789. Asamblea francesa, Asamblea Nacional do Tercer Estado, que se forma como un grupo independiente, reclama a soberanía do povo, o rei está vinculado a decisión do povo, e hacen a declaración dos dereitos de home ou de cidadano. Declaracións que contén garantías para o dereito penal, principalmente o principio de legalidade dos delitos, dos crímenes, das penas. Todo iso foi unha batalla en contra do rei. O rei non quería reducir o seu poder. Paulatinamente foi cercado políticamente, tamén desde o punto de vista físico. Ele intentou fugir, foi detenido, foi degradado, nomeado como simple ciudadano, Luis Capeto, foi executado na guillotina e posteriormente tamén a súa esposa María Antonieta. Nese momento comienza o grande momento da revolución, que é unha revolución da burguesía. O povo xano non sabía nada de iso e parecía exactamente igual con o rei monarca absoluto que con a burguesía que paulatinamente iba se apoderando do poder. No mesmo tempo, paralelamente, comienza a independencia dos Estados Unidos de América. Tamén foi unha cosa da burguesía. Os burgueses, Washington, Jefferson, Franklin, eran moito ricos, eran ingleses, eran gente, herederos dos primeiros colonias, dos primeiros pobladores ingleses, e tenían a cultura inglesa. Mas eles pagaban impostos, mas non decidían os impostos. Entonces, en el Boston Tea Party, no me lembro de o año, en Boston, Boston Tea Party, se rebelan contra o monarca inglés, tiran o chá, os cargamentos do chá, se llama Tea Party, e con el eslogan, o lema de no taxation without representation, no pagamos impostos si no tenemos representantes en el Parlamento inglés, que era ya un Parlamento más o menos democrático, ellos se rebelan contra el poder del rey. Y empieza, declaran independencia, Virginia, Maryland, etc. También reclaman, al mismo tiempo declaran derechos fundamentales, derechos de la burguesía, y uno de esos derechos es el principio de legalidad de os delitos, os crímenes e das penas. É unha revolución burguesa, é unha revolución de xente que exige, conforme aos pensamentos de la Ilustración, unha limitación de poder do Estado. O poder do Estado non é máis un poder que emana de Deus, é un poder que emana de povo e debe de ser controlado por o povo. Entonces, a primeira consecuencia va a ser principio de legalidad, garantía da burguesía frente ao poder do Estado. Poder tributario, Boston Tea Party, poder punitivo. Porque al buen burgués interesaba garantía frente al poder punitivo, mas también interesaba saber si tenía que pagar impuestos, por qué, qué beneficio tenían ese dinero, para quién era. Entonces también el control del poder tributario del Estado era para ellos muy, muy importante. Eso modificó el mundo, pero naturalmente fue una modificación que costó mucha sangre. La Revolución Francesa fue brutal, tiene diferentes etapas. El primer caso interesante, por eso el século de las luces, iluminismo, la razón como fuente de toda sabiduría, de derecho y de todas las manifestaciones del poder del Estado, era tan importante cuando el templo, no sé si Notre Dame o en otro templo de París, se erigió una estatua de una mujer bonita, que nua, que era la estatua de la razón. La razón era la única divinidad que nos debemos adorar. No hay nadie por encima de la razón. Todas esas son ideas bonitas, mas empezó con la época, con la ejecución del rey, de María Antonieta, continuó con el terror, Robespierre, fue tremenda la situación de sangre, de guerra civil, eliminación de los privilegios, nobles tuvieron que fugir, fueron 10.000 nobles, partes del alto clero, ejecutados en la guillotina, la gente paseaba, eran contrarios al derecho penal del antiguo régimen, mas con las cabezas de los ejecutados paseaban por todas las ruas de París, era también un derecho penal muy brutal, ¿no? Llega un momento en que la revolución tiene que ser controlada. Los países vecinos, monarcas absolutos, se asustan. Reforman las primeras legislaciones progresistas porque era, para ellos era un peligro. Si Francia ha llegado a eso, vamos a recortar, vamos a voltar al antiguo sistema. Amenazan con invadir Francia, Prusia, Austria, para defender a María Antonieta o para vengar a María Antonieta. Entonces surge un hombre eminente, un grande estratega de la guerra, de la milicia, que es Napoleón, naturalmente. Napoleón, 1799, en un llamado directorio, pues con otros dos, que nadie se lembra ahora, controla el poder. Es un directorio tripartito, más Napoleón destaca, sobre todo porque Napoleón aceita la guerra contra las potencias, sobre todo alemanas. Desde entonces hasta hoy, Alemania y Francia siempre han estado continuamente en guerra. Napoleón invade Prusia, invade Austria, llega hasta Austria, hasta Rusia. Rusia ahí ya no tuvo tanto suceso, mas derrotó a todas las tropas de Prusia, Rusia de Federico, a las tropas austriacas, invadió España, invadió Portugal, los reyes de Portugal vinieron para Brasil, ahí en Bahía, toda la corte del rey de Portugal, miles de cortesanos, las mujeres tenían piezas en la cabeza, tenían las pelucas, ahora en el carnaval. Entonces, todo eso conmocionó al mundo entero de una forma como hasta en ese momento nadie había imaginado. Napoleón, vamos a hablar de él en la próxima clase, porque Napoleón culminó toda esa revolución de pensamiento y política de la Ilustración y de la Revolución Francesa, y hizo una nueva forma de entender el derecho a través de la codificación, que fue influenció todos los países del mundo, de Europa, las metrópolis, también en consecuencia dos países que comenzaban a ser independientes en la Latinoamérica, mundo occidental, ¿no? Entonces, la codificación es muy importante, que se inicia con Napoleón en 1810, pero de eso vamos a hablar en la próxima clase, la próxima semana. Era simplemente decir que esto es también consecuencia, de algún modo, de la revolución, de la ilustración, del pensamiento, mas también una forma de llevar a acción o que era hasta ese momento una idea elitista, das élites intelectuais dos ilustrados. era gente que conversaba amablemente, tomando café, hablando en los palacios de la nobleza, y todo el mundo parecía que aquello era maravilloso, era un mundo ideal, que como si ahora falamos de, no sé, de un mundo ideal en el siglo XXII. Mas la realidad era una otra tan diferente que la gente empezó a pensar que si no modificaba o poder punitivo de Estado o poder tributario, a economía, a otros órdenes de la vida también muy importante, que no es mi especialidad, la situación iba a ficar siempre la misma. Entonces, con absoluto, con el poder, Luis XVI seguramente era un poco retardado, ¿no? Porque en el momento ese, en el que ya se veía en las ruas de París a revolución, pero no renunciaban al rey, más limitaban el poder del rey, exactamente como dos siglos o siglo y medio antes fue en Inglaterra. Inglaterra fue el primer país que ejecutó un rey y que hizo una revolución burguesa, pero en Francia eso vino mucho más tarde. Entonces Luis XVI no fue consciente, él quiso con alianza con las cortes prusianas, austriacas, parar la revolución, no pactar con los revolucionarios. Finalmente los rusos dijeron, vambora, eliminamos físicamente y aquí acabó la monarquía. Es muy interesante una frase de un gran poeta alemán, uno de los grandes poetas escritores alemanes del siglo XIX, que describe esta situación, diferencia entre la revolución de las ideas y la revolución política en esta etapa del siglo XVIII. El escritor alemán, poeta maravilloso, se llama Heine. Heine, uno de los mejores poetas de la lengua alemana, era judío. Describe muy bien las diferencias que vamos a ver después en la diferente concepción de la ciencia del derecho en Francia y en Alemania. Heine dice, para describir cómo en Alemania se interesa más por las ideas que por la acción política. En Alemania, primera revolución llamada premarzo fue en Frankfurt am Main, Frankfurt de Meno, en 1848, en que intervino Wagner, entre otros, ¿no? En Frankfurt. La Revolución Francesa fue 60 años antes. En Alemania ya veremos qué pasa en 1848. Mas Heine dice, es que los alemanes al principio estaban interesados en matar a Dios. Se habla de matar, de deicidio. Matar a Dios significa, como Hugo Grosio, los derechos naturales producto de la razón humana existiría embora Dios no existiese. Y dice Heine, los alemanes cometimos deicidio. Los franceses fueron mucho más prácticos. Mataron al rey. Cometieron regicidio. Pasaron a opción. Mientras los alemanes ficaron la idea, matamos a Dios. Es una imagen abstracta. Matar a Dios es muy difícil, ¿no? No sabemos si existe o no, es una cosa abstracta. Mas los franceses fueron mucho más prácticos. Pasaron a acción, modificaron más la estructura política del Estado y las sociedades, porque simplemente, dice Heine, mataron al rey. Los alemanes son deicidas, los franceses son regicidas. Eso está muy bien descrito políticamente, literariamente, por este gran escritor que fue Heine. Pero al final en esta clase vamos a tener que hablar naturalmente de la culminación de las ideas, de la filosofía de la Ilustración y de las ideas de la Ilustración aplicadas al derecho penal de mano de dos grandes, uno de los más grandes filósofos, de Immanuel Kant, y de los más grandes penalistas alemanes de principios del siglo XIX, aunque formado en el siglo XVIII, que fue Jean-Paul Anselm von Feuerbach. Vamos a hablar, por tanto, de la idea del derecho penal y de la pena en Kant, que es siempre el punto de referencia. Es una cosa muy interesante, para mí, que fue después de Alemania, también un cierto tiempo a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, en Nueva York. Hay un libro muy importante que fue traducido a español el año pasado, comenté. Por cierto, hablando de comentarios, de reseñas, ¿alguien tiene ahí una reseña de un libro de Forbaum que yo hice? Está publicada en varios sitios, en Chile, en España, una reseña amplia del libro de Forbaum que yo hice cuando salió a primera edición. Puede ser interesante que lean, para mí fue un libro muy importante. El libro va a ser traducido, está siendo traducido ya a español, o inglés, o italiano. Tengo los textos, me ha prohibido autor que pueda utilizar los textos para hasta que no se publiquen oficialmente. Es también interesante destacar que el libro del profesor Gerhard Berle, Tratado de Derecho Penal Internacional, que a diferencia del profesor Cayambos, que está casado con una baiana, que introduce o pretende introducir en un mundo de Derecho Penal Internacional a dogmática alemana, Berle, que es profesor a la Universidad de Humboldt, un grande amigo mío, no introduce a dogmática alemana, continúa, sigue o expone el derecho penal internacional conforme al sistema del common law, mucho más fácil, mucho más simple. El libro de Berle ha sido traducido a español, parte con mi ayuda, a italiano, a inglés, a ruso, a chino y a otros idiomas. Tratados de la dogmática alemana de Jacobs, Jeschek, Roxin, solamente al español. Es importante porque, aunque yo admiro y respeto y debo mucho a la dogmática alemana ha ficado siempre fijada en el pensamiento jurídico alemán, en lo estrictamente dogmático técnico, y en un pensamiento que no tiene nada que ver con el pensamiento del mundo anglosajón, del mundo de common law, que naturalmente habla inglés, no habla alemán. Esto es importante porque después, más adelante, veremos por qué la dogmática alemana ha ficado un poco hallada y tiene solamente influencia a través también de las mis aportaciones, de mis traducciones, de los más importantes autores alemanes en el mundo latino. No sé por qué, pues tampoco somos alemanes, tenemos una forma diferente de ser, de pensamiento, mas no un mundo que hoy es dominante por la causa de la lengua y de otras razones, militares, Estados Unidos, etcétera, que es un mundo de fala inglesa. Está bien, digo eso porque el libro de Robinson sobre la pena, que fue traducido el año pasado, publicado también un comentario mío, no cita ni a Kant, ni a Hegel, ni a Grotius, ni a Beccaria, ninguém, solamente cita bibliografía en lengua inglesa. Mas cuando el profesor Fletcher, grande amigo mío que ahora me llamó para hablar del caso Zimmermann, porque nosotros comenzamos a trabajar hace muchos años en el caso Goetz, que es un caso similar de legítima defensa, tengo una traducción en el portugués del mío artículo sobre la legítima defensa putativa. Ahora en Estados Unidos está con el tema de Zimmermann, con el conflicto racial. Se ve como interpretación de la legítima defensa en Estados Unidos es una cosa completamente diferente cuando la víctima es una persona de raza negra, es un preto. ¿Por qué el conflicto racial determina que los juices, juris, interpreten la legítima defensa de una forma diferente a cómo se interpreta en el mundo europeo? En fin, es muy interesante eso. Pues bien, Fletcher estaba en la casa, esto es una cosa no secreta, mas puedes tener una idea de qué importancia que puede tener a veces el pensamiento alemán y que no es reconocida por el pensamiento anglosajón. Estaba en casa, el día 5 de marzo, Fletcher es mucho mayor que yo, mas el 5 de marzo no es su cumpleaños. Causa también de nuestra amistad. Recibí la segunda edición, o cuarta, del tratado de Roxin. Meu mestre, grande tratado. Él, Fletcher es el único del mundo americano que habla bien alemán, que conoce la dogmática alemana. Miró el libro de Roxin y despreciativamente dijo, no tiene ni una sola cita de bibliografía inglesa. Eso es un mundo. Los alemanes no citan los ingleses, los americanos no citan los alemanes. E nosotros, bueno, yo soy un mestizo. Yo gosto inclusive del inglés, de chino y de japonés. Para mí no todo puede ser muy importante. Quizás eso hace que yo tenga cierta capacidad para adaptarme a todos los mundos en los que vivo. Y naturalmente también para mí estar aquí en Brasil es una forma de ser feliz, hablando extrañamente portugués, portuñol, español, pero no importa. Para mí siempre aprendo cosas de los países donde vivo y siempre procuro aprender cosas nuevas que siempre son interesantes. Pero naturalmente debo reconocer que cuando falo de Kant, yo tengo que, como músico, tengo que hablar de Johann Sebastian Bach. Cuando voy para Leipzig, yo adoro y me arrodillo como no ante Dios, mas sí ante Dios Johann Sebastian Bach. Eso para mí es el origen de mi formación y nunca voy a rejeitar ese origen que para mí fue muy importante. Y será siempre. Entonces, uno de los grandes del pensamiento filosófico jurídico de Alemania es Immanuel Kant. O tempo siempre situado, século XVIII. Ustedes saben que Kant era un hombre muy reglamentario, de vida honesta, de forma que la gente decía, son las 3 de la tarde. No, Kant está paseando por la plaza de la catedral. Entonces son seguramente las 3 de la tarde. Kant siempre iba a ser, con certeza, a esa hora, a pasar su paseo y no hacía ninguna otra cosa. Y Manuel Kant, vivió mucho, 30 años para 1724-1804. Fue la gran renovación del pensamiento filosófico llamado idealismo. La principal teoría de Kant en el mundo del derecho es distinguir dos grandes esferas, dos grandes mundos completamente separados. La esfera de la legalidad jurídica y la esfera de la legalidad ética. O si ustedes prefieren la esfera de la juridicidad, e a esfera da ética, da moral también, ¿no? Se puede traducir. ¿Cuál es la diferencia? Kant dice, en el mundo de la ética, la obligación de actuar es una obligación que surge de la motivación interna. Você actúa conforme a su propia convicción. Si, por ejemplo, você acredita, que robar está mal porque respeita a propiedad privada, você actúa éticamente. Tengo otra forma de actuación que procede o está condicionada por el mundo externo, por el mundo de la ley, el mundo del derecho. Você no roba no porque respeita a propiedad privada, sino porque el legislador, la ley, pune, prohíbe robar. Você puede ser respetuoso con la legalidad, actuar conforme a la legalidad, mas éticamente você no actúa correctamente si no acredita no valor de la propiedad ajena. Son dos cosas diferentes. Entonces, para Kant, esa separación es muy importante porque hay cosas que pueden ser éticamente valiosas. O sujeto actúa conforme a su moral, a su motivación interna, más legalmente puede ser que sea un crimen. A inversa, puede ser que actúe conforme a la legalidad jurídica, más éticamente no respetar los valores morales. Lo más importante para Kant es que jurídicamente, lo importante es que teníamos que convivir con otras personas. Entonces, para Kant, el principio jurídico se expresa así. Compórtate de modo tal que el uso de tu voluntad pueda coexistir con la voluntad de cada persona según una ley general. Entonces, el principio categórico universal de la moralidad es: actúa conforme a la norma que pueda tener simultáneamente la validez de una ley universal. El Estado no es más que un mandato de razón práctica, no es razón pura. Y por lo tanto, el Estado debe de regular la vida de forma, Estado de Derecho, que las condiciones, la esencia de las condiciones sobre la cual la arbitrariedad de uno puede ser armonizada con la arbitrariedad de los demás. Esa es la ley general de libertades. Todo esto es muy abstracto, pero naturalmente supone un avance notable, porque para Kant, a diferencia de todos los pensadores de la Ilustración, la ley no tiene que tener ninguna finalidad. Simplemente es una forma de organizar la convivencia. Actúa de forma que tu actuación respete la esfera de libertad de los demás. Que tu voluntad pueda coexistir con la voluntad de otras personas. El derecho tiene que arbitrar una forma de vida que la vida de una persona pueda ser armonizada con la vida de los demás. Entonces, si se respeta este derecho, la pena tiene que ser una pena absolutamente desprovista de cualquier finalidad práctica. Es un imperativo categórico. La pena es la respuesta al delito y no tiene ninguna otra finalidad, independientemente de que sea útil o sea necesaria. La necesidad es simplemente un imperativo categórico que obliga a la ejecución de la pena para asegurar la vigencia del derecho. Entonces él critica a Beccaria y dice, porque Beccaria está en contra de la pena de muerte. Ah, porque no es necesaria, porque cuando no es necesaria, cuando no es útil. Entonces Kant dice, no, eso es un principio equivocado. La pena de muerte no tiene que ser útil, tiene que ser justa. Voy a decir una cosa, yo respeto mucho, sé que Kant en Alemania es Deus, es como en la música Johann Sebastian Bach. Pues voy a decir ahora que el planteamiento de Kant sobre la pena de muerte me parece ainda peor que el planteamiento de Beccaria. ¿Por qué? Voy a leer el famoso texto, el ejemplo de la isla. En la Metafísica de las Costumbres, Metafísic der Sitten, uno de los textos más importantes para la comprensión de la idea de pena en el derecho penal, Kant llega a formular la siguiente idea. Supongamos que hay una isla en que todos los habitantes deciden se esparcir por el mundo, por razones que sean, terremoto, volcán. Entonces, dice Kant, la sociedad no tiene ningún sentido, se va a disolver. Pero, diante de que se lleve a cabo esa decisión, o último asesino que esté en la cárcel debe de ser ejecutado para que todo el mundo sepa que o valor que merece o crimen. La respuesta que debe de ser o crimen es independiente de que sea o no útil. Si la sociedad se disuelve, es absurdo, no tiene ninguna utilidad. Mas todo el mundo debe de tener na súa idea na cabeza de que la justicia debe de ser feita. En latín, fiat justicias, pereat mundus, que se faga a justicia, aunque el mundo perezca, aunque el mundo desaparezca. Yo pregunto aquí, es una crítica naturalmente propia, si el mundo se acaba en este momento, ¿vosotros qué piensan? ¿Que vamos a ir a cárcel a ejecutar al último asesino que fique ahí? ¿O simplemente vamos a ver cómo podemos salvar a nuestras vidas? Fiat justicia, pereat mundus. Si el mundo se acaba, ¿qué sentido tiene la idea de justicia? Para Kant es la idea absoluta, es apenas como imperativo categórico que debe de ser siempre ejecutada aunque no tenga ninguna utilidad. Entonces él critica a Beccaria, porque para Kant la pena de muerte es simplemente un problema de justicia, no un problema de utilidad. Siempre he pensado que ese pensamiento retributivo de Kant, o retribucionista, es un poco exagerado. Como idea filosófica puede ser asumida, mas me parece que no tiene ningún sentido práctico la vida real. En primer lugar, porque hay muchos gentes que cometen crímenes por razones diferentes, porque la sociedad es injusta, entonces no puede existir en una sociedad injusta una pena absolutamente justa, porque a veces las cosas prácticas, la vida práctica del Estado, deben de tener una utilidad. O principio de utilidad, y esto es Radbruch, filósofo de siglos, después hablaré de eso en otras clases, fue ministro de la Justicia, también fue filósofo de Derecho, un hombre muy importante. Radbruch habla de dos grandes principios. O principio de utilidad y o principio de justicia. Radbruch no contrapone, como Kant, a utilidad contra justicia. Para Radbruch, la sabiduría del legislador, la sabiduría de la vida, es combinar las dos posibilidades. Que la decisión jurídica sea una decisión justa, al mismo tiempo también útil. Para Kant, la utilidad es una cosa despreciable. Kant, como después veremos en el siglo XIX, otro grande filósofo del derecho alemán, Hegel, dice que si se utiliza o castigo con finalidades preventivas, disuasorias de otros, prevención general o para corregir a delincuente, prevención especial, se utiliza a pena como el amo utiliza o bastón para punir a cachorro. O me he rebajado a categoría de derecho real, como un objeto, no como una persona. No se respeta la dignidad de una persona humana si se le pune, si se castiga con una finalidad puramente preventiva. Mas si castiga, fiat justicia, pereat mundo, el que hace una cosa apaga. Esa idea puramente retribucionista es para Kant la culminación de su idea del derecho como una idea puramente retribucionista que tenga la pena como imperativo categórico. Piensen en ese texto de la obra que se llama en alemán Metaphysik der Sitten y que estoy seguro, con certeza, que está traducido al portugués, que se llama Metafísica das Costumes, ¿no? Está muy bien, ahí está el famoso ejemplo de Illa. Ten que tener en cuenta que ya en la filosofía griega, Platón hacía la siguiente fórmula de punitur. Bueno, en griego no me lembro, no sé, estudié griego, bueno, no me lembro, pero en latín, o discípulo, era un español romanizado de Córdoba, Séneca, que transforma la frase, o la expresión de Platón, la siguiente frase: punitur que peccatum es, sen ne peccetur. Mas el problema es: ¿se castiga o pecado, o delito, o crimen pasado, o se castiga para evitar o crimen futuro? En Kant, está claro, se castiga o crimen pasado. Y se castiga simplemente porque es un imperativo categórico, no porque sea útil ni necesario. Esa es la gran aportación de Kant a la idea de pena, y que es naturalmente una forma distinta a cómo se entendía en la idea de los penalistas ilustrados de los que hablamos anteriormente. Naturalmente, en Kant, no digo porque cuando Jacob me reprocha que yo no he leído a Kant, evidentemente yo no lo he leído como lo leen los alemanes, porque es muy aborrecido, porque es muy difícil también, pero él cita a Kant como si Kant fala, ¿cómo se llama el libro donde Kant fala del derecho penal del enemigo? A paz perpetua. A paz perpetua. No sé si Kant fala directamente del delito penal de enemigo. Y dice, vosé no comprende, vosé no ha leído a Kant. Kant falaba de eso, de la pena de muerte. Kant falaba de la castración de los delincuentes sexuales. Y naturalmente, en el siglo XVIII, lo mismo que ninguém discutía la esclavitud, era muy importante la ópera de Händel, en la ópera que se cantaba en el Vaticano, diante de los papas, la figura de castrado. El castrado era uno que tenía voz aguda de mujer, mas con el cuerpo de hombre, porque cuando era una crianza o un adolescente, era castrado, para mantener a voz aguda, ideal, maravillosa, de un adolescente, de un rapaz, más con el cuerpo de un hombre. Eso fue una práctica habitual de Händel, uno de los grandes músicos de ópera del siglo XVIII, escribía cosas maravillosas para el más famoso castrato, que era Farinelli. Entonces, esa era una práctica generalizada. Cuando Kant falaba de castrar a los delincuentes sexuales, pues tampoco era para... Yo sé, Aristóteles falaba de los hombres y los esclavos, y no falaba de las mujeres. Aristóteles era Aristóteles, 300 años de antes de Cristo. No se puede argumentar con Kant y decir ya está todo resolvido, porque Kant también decía cosas muy duras, admitía pena de muerte, admitía cosas muy desagradables para la mentalidad de hoy. Porque está claro que hoy también se propugna a castración de los delincuentes sexuales. Si es contra la voluntad de los delincuentes, pienso que es un crimen. Si es con la voluntad, entonces no tiene problema. Claro está, más a voluntad condicionada por ficar en la cárcel o salir afuera, puede ser que no sea tan libre como se piensa. En todo caso, todo eso es muy importante, porque no hay un libro de derecho penal español o portugués, y sobre todo todos los que están influenciados por el derecho penal alemán, que cuando comienza a hablar de las teorías de la pena, y yo soy también uno de los que hago eso, no comience con la definición de la pena como imperativo categórico y con el ejemplo de Illa que Kant dice en la Metafísica de las Costumbres. Evidentemente es una idea que trae también una cosa muy importante para limitar la pena, que hay idea de proporcionalidad. La gravedad del crimen debe de ser combatida con una gravedad da misma intensidad de la pena, que se llama principio talional, que en la fórmula más primitiva de la Biblia, que también pensamiento religioso, Deus condena a inferno al final, juicio final, o a Zeus, en la Biblia, o como se dice en portugués, hoyo por hoyo, dente por dente. Idea talonial, que es una idea también proporcional de la pena, ¿no? Si você rompió un dente, você debe de ser castigado también a pérdida de dente. Si arrancó un ojo, puede usted ser condenado a perder también un ojo. Todo eso son ideas abstractas que, llevadas a la práctica realidad, me parecen que van contra la sensibilidad del momento presente. Pero en aquel momento Kant fue el gran renovador del pensamiento filosófico, aplicando también la idea de la razón. Los libros más importantes de Kant son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica. Y todo eso es un mundo muy complicado que gusta mucho a sus colegas alemanes y que puede ser naturalmente muy interesante para los que tengan interés en la pura filosofía. Un otro importante autor que fue discípulo, en cierto modo, de Feuerbach, de Kant, fue Paul Johann Amsel Feuerbach. Feuerbach es más interesante para nosotros porque es penalista, directamente penalista. Tiene una buena formación filosófica, pero fue legislador, hizo el Código Penal Bávaro de 1813, y fue también un gran penalista que fue magistrado del Tribunal Supremo de Baviera en Landshut, después en München, después en Bamberg. Escribió un manual de derecho penal que está traducido recientemente en Argentina por Zaffaroni. No es la obra más interesante, pues en todo caso es una obra, un tratado, o primero, también de, me parece, 1819. Feuerbach vivió Feuerbach. Literalmente, Bach es arroyo. ¿Cómo se dice arroyo en portugués? Pequeño río. Riacho de fuego. Son nombres siempre se traducen. Me gusta mucho cuando es en chino, porque hago aquí o signo. Feuerbach. Se llama Jean-Paul Amsel von Feuerbach. El von, ya veremos por qué se introduce. Era hijo natural de padre desconocido. Mas Feuerbach ten también, es importante el apellido, porque el hijo de Feuerbach fue unos grandes polemizadores con Karl Marx. En Marx escribió una famosa 11 tesis contra Feuerbach. Es Ofillo, no es Feuerbach o penalista. La primera tesis es una teoría sin praxis, no es una teoría. En la última, la undécima, que está en la Universidad Humboldt de Berlín, los filósofos han interpretado hasta este momento el mundo. Lo que se debe de hacer es cambiarlo. Es muy interesante. Y un neto de Feuerbach fue un famoso pintor del romanticismo alemán. Bueno, pues este es el Feuerbach principal, o pae, o de todo. El Feuerbach, que nació en Frankfurt, no era bávaro, aunque toda su vida después fue en Baviera. Feuerbach estudió filosofía en Jena con un kantiano, Reinhold. Pasó a sus estudios jurídicos. ¿Por qué pasó a sus estudios jurídicos? Porque casó obligatoriamente, compulsoriamente, porque a enamorada recibía un hijo. Entonces, él como filósofo no encontraba ningún puesto para trabajar, para ganar un salario. Se hizo jurista, estudió derecho, y se hizo, fue, pues, juiz en Jena, en Kiel, y fue profesor en la Universidad de Landshut, en Baviera. Feuerbach hizo primeramente una crítica a un libro, a un proyecto de Kleinschrott. Kleinschrott era un penalista que hizo un proyecto, un código penal, y la orientación era puramente preventiva especial. Hablaba de la reforma del delincuente, del criminoso. Feuerbach, en una monografía, criticó el proyecto de Kleinschrott. Fue muy famoso, fue llamado a Múnich para trabajar en el Ministerio de Justicia. Allí fue donde hizo el Código Penal Bávaro de 1813, un código que fue el primer código alemán. Fue muy influenciado por el Código Penal Napoleónico de 1810 y Feuerbach tenía mal carácter, era un hombre complicado, difícil. En Múnich se consideraba, no era bávaro, era un extranjero. Tuvo que ir a otra parte, estuvo en Landshut, después Tribunal de Apelaciones de Bamberg, fue presidente del Tribunal de Apelaciones de Ansbach. Es interesante también, pueden ver, porque es también un film muy interesante, él fue el primero que describió a Kaspar Hauser. Kaspar Hauser es una historia muy interesante, tengo una película, un filme también, un hombre que apareció en la selva, en la foresta alemana, que vivió 20 años, parece ser que con animales, fue abandonado. Naturalmente era analfabeto y fue objeto de estudio. Fue Feuerbach que se encargó de educar, de estudiar a este famoso Kaspar Hauser. Escribió un libro que se llama Kaspar Hauser, un crimen contra la vida espiritual de las personas. Fue muy interesante la vida de Kaspar Hauser. Hay un filme, hay también una obra de Jacob Wasserman que se llama Kaspar Hauser o La indolencia del corazón, que habla también de la personalidad de Feuerbach. Es una persona muy interesante en Alemania, muy querida, muy tratada. O hay un libro muy interesante de Feuerbach escrito por Radbruch. Cuando Radbruch fue perseguido por los nazis, escribió cosas de historia del derecho penal alemán, escribió una biografía muy interesante de Feuerbach. Feuerbach también es muy interesante en Alemania porque escribió un libro sobre los crímenes memorables. Grandes narraciones de los crímenes. Y entonces ese libro es continuamente reeditado, es muy conocido. Escribió muchas cosas del derecho penal y naturalmente fue también un gran teórico del derecho penal. ¿Cuál fue la idea del derecho penal de Feuerbach? ¿Y por qué ainda muy importante? Él era kantiano. Entonces, Feuerbach en su libro dice que no se separó totalmente de Kant, pero vais a ver que era un hombre eminentemente práctico. No era un filósofo como Kant que solo salía a las 3 de la tarde a dar un paseo y volaba para casa para seguir pensando. Feuerbach era un hombre muy poderoso en los textos en las reformas del Código Penal, era un juiz de derecho, un magistrado, presidente del tribunal, era un hombre complicado en las guerras de juices, de tipo académico, que son tan conocidas y frecuentes en nuestro mundo, y sin ellas no sé qué sería universidad, sería una cosa muy aborrecida, porque qué sería universidad o todas las profesiones corporativas si no fuese problemática, polémica, continua. De eso sé un poco, también. En la miña vida tengo muchas experiencias. Pero lo más importante de Feuerbach decía, voltamos de nuevo a Beccaria, al principio utilitario. Él no participaba de la idea de la pena como una idea abstracta, en el sentido de Kant. Él falaba de que la pena tenía que tener un fundamento utilitario, tenía que ser una institución práctica. ¿Y cómo conseguía ser una institución práctica? Él falaba de que cuando el legislador, o sea, la pena tiene un sentido práctico cuando se aplica. Pues eso es relacionada, está en relación con el caso concreto. Mas cuando se hace un código, Feuerbach hizo el Código Penal de 1813, está ahí mal escrito, 13, de Baviera, él pensaba, ¿para qué hago un Código Penal? ¿Por qué redacto? ¿Por qué escribo un Código Penal? Entonces él pensaba, o que después Roxin ha dicho, la primera fase de la pena es la fase legislativa. Es lo que usamos ahora con terminología criminológica, criminalización primaria, cuando el legislador dice, esto debe ser tipificado, punido como delito. Es una definición, una tipificación abstracta del crimen. En ese momento, ¿qué función tiene la pena? Entonces, Feuerbach dice, el mecanismo que el legislador, la motivación que el legislador quiere introducir en la mente, en la conducta, en las actividades de las personas, es que sepan como un aviso a navegantes que si cometen o crimen definido en la ley como crimen, serán punidos. Es una definición abstracta, no tiene nombres, son nombres, no tiene referencia a caso concreto. El que matare, el que robare, el que estrupare, son definiciones abstractas, porque van dirigidas a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, a todas las personas. ¿Y por qué se hace eso? Porque apenas tiene en ese momento una función motivadora, que se llama, en la frase de Feuerbach, coacción psicológica. Una coacción psicológica en la que la ley determina como consecuencia necesaria do facto delictivo a idea de una pena. Primero es a combinación legal con la pena, esa es la primera parte. La efectividad del poder legislativo es disuadir al ciudadano en abstracto a través de la coerción psicológica, evitando que cometa el delito prohibido en la ley penal. Naturalmente, Feuerbach no prescinde de la idea concreta de aplicación de pena, de la ejecución de pena. En ese caso, él dice, no es un momento autónomo, es simplemente la consecuencia que demuestra la seriedad de la combinación penal. La combinación penal, que es abstracta combinación, se dice, ¿no?, en portugués, que es abstracta en la ley, en el caso concreto, yo falo ahora en mi libro de criminología con Hasemer, de criminalización secundaria. ¿Qué es? La ley es criminalización primaria, pero es una hipótesis abstracta. Inclusive, ya no en portugués, más en español, también no, más el Código Penal decimonónico usaba el futuro imperfecto de subjuntivo en la redacción de las leyes, que es la forma hipotética, el que matare. No el que matara o matase, no el que mate, presente de subjuntivo o conjuntivo, más el que matare. Porque yo sé que ahora no se utiliza, también no, en portugués, mas es una forma antigua que demuestra que la ley, con esa redacción abstracta de futuro imperfecto de subjuntivo, está hablando de una hipótesis, de una posibilidad abstracta que en un caso concreto determina aplicación de pena, ejecución. En ese caso, la hipótesis abstracta se transforma, se troca en una realidad concreta. E esa realidad concreta demuestra que la combinación penal abstracta es una combinación seria, es real, es auténtica. Entonces, ahí tenemos la idea fundamental. Frente a la idea retributiva de Kant, para Feuerbach, la idea de la pena es prevención general, disuasión. Esa es la grande alternativa a la idea kantiana de retribución. En el fondo, en Platón, en Séneca, está la idea ya perfectamente formulada. Punitur quia peccatum es, sen ne pesetur. ¿Qué más importante? ¿Castigar o pecado cometido, o delito pasado, o castigar para que no se repita y se vuelva a cometer o delito en el futuro? Para Feuerbach, la idea es no superar el planteamiento de Kant, más darle una utilidad a la idea de pena. Se pune para evitar o delito futuro, naturalmente por causa del delito pasado. Y naturalmente esa idea es dirigida a comunidades de las personas en su conjunto, no a autor concreto. O criminoso concreto va a sentir a pena en el momento que cometa o delito como una realidad de concreta. Y los demás van a ver que esa combinación penal abstracta es una cosa seria que va a ser llevada a realidad. ¿Cuál es la consecuencia más importante para Feuerbach de esta idea de la codificación? ¿Y por qué Feuerbach es uno de los primeros que en Alemania es influenciado por la idea napoleónica de codificación? Simplemente porque Feuerbach, de acuerdo con la teoría de la prevención general, de la coacción psicológica, supongo que en portugués es lo mismo, coacción, hay gente que emplea la palabra coerción, es la misma cosa, no veo diferencia. Psicológica. ¿Cómo se consigue esa coacción o coerción psicológica? Se consigue a través del principio de legalidad. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Latín, va a ser un latín de Feuerbach. Feuerbach ainda falaba latín. En Alemania, hasta hace muy poco tiempo, para ser doctor en medicina o en derecho, tenía que ser feita o grande latino. Y también para farmacología, los nombres griegos, que en alemán son diferentes, material de conocer, porque es una terminología internacional, médica y farmacológica, farmacéutica, el latín, o nombre griego. En derecho no es más, ya no se utiliza, pero era obligatorio demostrar, en los años 60 ainda, que se conocía, tenía fato o llamado gran latín. Está bien, porque Feuerbach siempre, cuando formuló principios de legalidad, los crímenes, penas, o formula en latín. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. De ahí se derivan todas las consecuencias del moderno derecho penal del Estado de Derecho. Principio de legalidad, la ley debe de ser certa, segura, evitar leyes indeterminadas, reserva de ley, ya veremos que con el principio de las leyes penales en blanco, esa reserva de ley es devaluada, mas en todo caso, ley principal, ley del Parlamento, del órgano legislativo. Segunda consecuencia, exclusión del derecho consuetudinario, que es difícil para interpretar algunas normas penales, concepto de culpa, concepto de omisión, de posición de garante, no se puede evitar completamente, más siempre referido a la ley vigente. Segunda consecuencia y más importante, la prohibición de retroactividad de las leyes penales desfavorables, no de las leyes penales favorables. A tercera, también muy importante, muy difícil de establecer en la interpretación de la ley, prohibir la analogía. La diferencia entre interpretación y analogía nos llevaría más de un curso y nadie sabría exactamente dónde está esa diferencia. Mas esa idea de Feuerbach, de principio de legalidad, es simplemente consecuencia de la teoría de la pena como coacción psicológica. Si queremos influir en el comportamiento de los ciudadanos, a lei deve de decir claramente que está prohibido como crimen e con que pena pune ese crimen. Tamén me parece que a idea de Feuerbach é bastante máis práctica que a idea de Kant, porque dá un sentido práctico ao dereito penal que, en el sentido filosófico de Kant, non ten ningún sentido práctico, non ten ninguna aplicación, aunque tenemos que falar agora, se queren ustedes, en próximas clases, de cuando hai que castigar a un crimen, a un genocida nazi que ten agora 90 anos. Ese hace un proceso famoso en Alemania, en otros países, contra los famosos criminales nazis que son ainda descubiertos, que tienen 90 años, que son más que idosos, que están enfermos, que van al tribunal en estado casi de semi-inimputabilidad. ¿Ten sentido? Para Kant sería imperativo categórico. Para los filósofos de Ilustración, inclusive para Feuerbach, tendría... ¿Qué sentido tendría castigar, punir a un hombre que cometió crímenes horribles, pero que tenga ahora 90 años, que durante 30, 40 años fue un hombre pacífico? Todo esto es interesante, porque la idea de retribución no puede ser completamente descartada del derecho penal, y tampoco puede ser todo convertido en coacción psicológica, pues como veremos, evolución de los séculos del derecho penal moderno, la idea de prevención general, de coacción psicológica, lleva a un derecho penal de terror, a un derecho penal terrorista, a un derecho penal de penas desproporcionadas, a un derecho penal de enemigo. En fin, todo tiene sus ventajas, sus inconvenientes, y todo eso relativiza un poco las ideas penales de acuerdo con las costumbres, de acuerdo con las tendencias políticas del momento. Además, todo eso está en el origen del moderno derecho penal, y esta clase tiene como principal misión poner as bases de moderno dereito penal na historia dos últimos dos séculos. Coincidencias, e termino con eso, entre Kant e Feuerbach. Más importante para os dos é que, como Kant dice, a moral non ten nada que ver con a legalidade jurídica, o legislador non pode regular as convicciones morais das persoas. Entonces, el Estado non debe pesquisar as intenciones das personas, ainda de delincuentes, ainda menos. E non deben existir intromisiones educativas do Estado en as persoas, en os ciudadanos. Non se pode manipular ao delincuente, decía Kant, e convertirlo en un objeto en lugar de un sujeto. La pena tiene que ser respetuosa con o interior, con moral, con las convicciones morales de las personas. Otra idea de Kant, y también asumida por Feuerbach, es que el Estado, esto es muy importante para el concepto de bien jurídico, se refiere solo, debe de ser o debe de utilizar o poder punitivo para punir as lesiones de derecho, lesiones de derecho, no puras convicciones morales. Tiene que ser demostrado que el crimen es una lesión, violación del derecho de otra persona. Una otra cosa importante en Kant, no tanto en Feuerbach, es independencia del concepto de derecho penal da política. En Kant está claro, idea abstracta de pena, no nada que ver con la política. En Feuerbach, para él, la política es muy importante porque por órgano político, por excelencia órgano legislativo, es lo que hace la ley positiva. Entonces, es evidente que la ley positiva puede ser utilizada como instrumento político. Mas Feuerbach intenta de salvar esta idea de manipulación política del derecho penal, exigiendo que el crimen sea siempre una lesión del derecho. Lesión, ¿no? Se dice en portugués, en violación de un derecho. Entonces, sí, tiene que ser probada la violación de un derecho, la ley tiene que tener un fundamento material, un contenido sustancial. Para Feuerbach, obviamente, ya lo he dicho, si la ley es principio de referencia para los ciudadanos, el nullum crimen sine lege, exige un derecho penal de facto, no es un derecho penal de autor. El legislador no define o ladrón o asesino, define actos de robo o actos de asesinato. La ley es derecho penal de acto. Naturalmente, el papel de poder judiciario es simplemente aplicar la ley. No debe de tener ninguna importancia. La ley, el poder judiciario, a diferencia del momento de la tortura, queda privado de su poder de violencia. La violencia es monopolizada por el legislador, por el Estado, o poder legislativo a través del Código Penal, más o poder judiciario pierde o poder de ejercer, de aplicar la violencia. Estas son las ideas que los dos grandes del siglo XVIII, principios del siglo XIX, fundamentan el moderno derecho penal con su parte oscura, su parte luminosa. Todo tiene, como vemos a ver en el desenvolvimiento de estas ideas, una parte negativa y también una parte positiva. Ay, pero no tengo ahora mucho tiempo de explicar un autor que a mí especialmente me interesa mucho, porque estudié en la Universidad Alemana, en la Universidad de Berlín, en la Universidad Humboldt, y Humboldt, no Alexander von Humboldt, soy premio Alexander von Humboldt, pero tenía un hermano que era Wilhelm von Humboldt. Si Alexander von Humboldt fue muy importante porque desenvolvió toda moderna ciencias de la naturaleza, escribió obra Cosmo, descubrió científicamente América en un viaje famoso, Chimborazo en Colombia con Celestino Mutis, soy premio Mutis Humboldt, en Venezuela, en Perú, en México, y todo eso fue un gran momento de las ciencias naturales, de la vulcanología, de la mineralogía, de la botánica. Su hermano Wilhelm von Humboldt ficó en Alemania y reformó completamente el sistema universitario alemán. Para Alexander, para Wilhelm von Humboldt, lo más importante en la universidad era mitad de docencia, mitad de pesquisa. El equilibrio entre las dos forma la grande meta, el grande fundamento también de la moderna universidad alemana conforme a un modelo que desenvolvió Wilhelm von Humboldt. Pues bien, Humboldt von Humboldt tiene también una idea de, se llama, límites de afectividad del poder del Estado. Entre ellas escribió varias tesis. Una de ellas es: el Estado debe sancionar con una pena solamente el comportamiento que afecte a los derechos del ciudadano. La pena más dura no debe ser otra que aquella que, según las condiciones del tiempo y del lugar, sea la más suave posible. Cada ley penal puede ser aplicada a quienes la violen con dolo o culpa, y solo en la medida en que se demuestre, se pruebe que no ha respetado o derecho ajeno. En la pesquisa de los delitos cometidos, el Estado debe aplicar medios adecuados para el objetivo final. Ninguno que trate al ciudadano sospeito como si ya fuese un delincuente, ni tampoco aquellos que lesionen los derechos de la persona y los ciudadanos. También el Estado debe honrar a aquellos que pudieran ser culpables y debe de evitar castigar a acciones puramente inmorales. El Estado, para prevenir delitos aún no cometidos, solo puede permitirse aquello que parezca estrictamente necesario para impedir la comisión del mismo. Son ideas muy interesantes, programas que estaban vigentes en un momento en que Alemania, como vamos a ver en las próximas clases, aparece primero dividida con estados todavía, ainda con monarquías absolutas, pero llegamos a 1848, a la Revolución de Frankfurt y a unificación de Alemania con la misma lengua, misma cultura. Entonces vamos a ver cómo eso produce un gran desenvolvimiento de una nueva dogmática que da lugar a aparición de los grandes tratados que hoy por hoy son los grandes monumentos del derecho penal de actualmente, pero también veremos os condicionamientos políticos de aquel momento, en el momento actual, y seguiremos hablando de esta interesante evolución que me parece que en este momento debe de ser lembrada, recordada, porque si hablamos del derecho penal de hoy y no sabemos qué fue el derecho penal en sus orígenes, en el momento en que se formó como un concepto moderno, no vamos a entender muchas cosas que deben de ser comprendidas e entendidas porque son necesarias para entender o moderno derecho penal. Por hoy, sí, ahora me va a preguntar, ¿por qué no antes? Sí, chica. Sí. Enfim, esse direito penal que foi apresentado é chamado de direito penal clássico e conhecido como limitador do poder punitivo. Principalmente em relação ao Feuerbach, que me chama a atenção, se por um lado o princípio da legalidade garante o cidadão frente ao poder do Estado, e quando ele afirma um conceito material de delito, colocando a violação de direito subjetivo como limite à lei penal, por outro lado, ele diz que as imoralidades e os atentados contra o Estado devem fazer parte de um direito de polícia. Sí, eso vamos a falar a próxima clase, pero el concepto de bien jurídico es ainda más, poco más que el concepto de violación, de lesión de derechos subjetivos. Sí. Vamos a hablar de la tesis de Birbaum, que es una cosa diferente. Sí, a mi duda es si ese derecho de policía es un equivalente al nuestro derecho administrativo. Sí, sí, no, quizá por eso gosto de que me pregunte. Sí, sí. Porque una de las cosas mucho más importantes en la transformación del derecho penal de reducción del derecho penal fue pasar a inmoralidad, a simple inmoralidad, sin lesión de derechos subjetivos, al plano de derecho policial, que sería o derecho administrativo sancionador o como se llama o se llamaba en el código penal tradicional, contravenciones, crímenes menos graves, contravenciones, o simplemente derecho penal policial, derecho penal administrativo, derecho administrativo sancionador. Mas cuando, por ejemplo, a homosexualidad, eso es uno de los grandes momentos, que es un tema que siempre moralmente ha sido rejetado, y perseguido, y punido brutalmente. Ahora en España, aquí, en muchos países, en Inglaterra, en Francia con problemas, absolutamente normal, un matrimonio homosexual tiene igualdad de derechos, etc. Más todo lo que está relacionado con, por ejemplo, bigamia, por ejemplo, temas relacionados con la creencia religiosa, herejía, debe ser punido. ¿Cuál es la lesión de derechos subjetivos? Temas relativos a cuestiones puramente administrativas, de alfandegas, de aduanas, ¿cuál es el límite entre el delito, sonegación fiscal de cantidades pequeñinas? ¿Cuál es el límite entre el delito, crimen y simple contravención de policía? En materia de tráfico automovilístico, que ahora sí es un problema grande, en la altura de Feuerbach no existía, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la contravención administrativa o grave crimen contra la seguridad, el tráfico, la seguridad diaria? Todo eso es un tema que fue muy discutido para reducir el derecho penal y para evitar las graves penas del derecho penal, no, del final del siglo XVIII, e introducir el concepto de derecho policial. Para Feuerbach era una cosa muy importante, distinguir el derecho penal criminal, verdaderamente derecho penal, del derecho penal puramente policial o derecho administrativo sancionador. Es un tema que por sí tiene también mucha importancia, pero no he dedicado mucha atención a este tema en los últimos años. Mas es importante, sí, sin duda. Sin duda, pero vamos a ver con la idea de bien jurídico hasta qué punto esa idea puede ser un límite entre el derecho penal propiamente dicho y un derecho de policía que no tiene un contenido de bien jurídico. Pero el concepto de bien jurídico es un concepto también muy discutible, porque el concepto de Feuerbach era lesión de derechos subjetivos. Un ejemplo, y con esto termino la clase de hoy, porque por eso debía de haber preguntado antes. Cuando en el delito de furto, ¿el bien jurídico cuál es? Para el derecho subjetivo es a propiedades. O bien jurídico es la cosa. ¿O no? ¿Cuál es la idea? Si el concepto de bien jurídico tiene que tener una base material, entonces, ¿cuál es el concepto de bien jurídico en los casos que no tenga una base material? Una idea puramente espiritual. ¿Ten derecho subjetivo a honor? ¿Ten derecho subjetivo a honra? En todo eso es muy discutible en el siglo XIX con la idea de bien jurídico como límite del poder punitivo del Estado. ¿El bien jurídico es un límite al poder punitivo del Estado o es un fundamento del poder punitivo del Estado? En el caso de aborto, la vida del feto es un bien jurídico. ¿Debe de ser punido, debe de ser necesariamente protegido con el derecho penal? ¿O debe de ser protegido de otra forma y no utilizar el derecho penal en el caso de aborto consentido? La idea de Hasemer en el Tribunal Constitucional alemán. Todo eso es muy importante. Mas la diferencia de derecho penal propiamente dicho y derecho penal policial, yo pienso que siempre será un tema de política legislativa. No puede ser que sea un problema puramente filosófico. Hoy en día, en muchas cosas relativas con sustancias peligrosas, también con tráfico, con seguridad viaria, etc., los límites entre crimen, delito, pura contravención administrativa son dubiosos, son límites siempre difíciles de establecer. Porque ahora, por ejemplo, en España, en la última reforma de la seguridad, los crímenes contra la seguridad viaria, llevar o conducir un vehículo de motor sin licencia es crimen. Más durante todo este tiempo, hasta la reforma del año 2008, fue simplemente una contravención administrativa. ¿Por qué? Porque con la emigración, fundamentalmente los chinos, los chineses, mucha gente no sabe español, no pueden sacar o test de examen de conducir un vehículo de motor. Y van por la vía pública con vehículos de motor y tienen masivamente un gran número de personas que manejan, que conducen un vehículo de motor y no tienen la licencia para ello. El legislador ha pensado que la mejor forma de equivar con eso es convertir una contravención administrativa en un delito con pena privativa de libertad, de libertades. Es una decisión criticable, yo critico eso, pero tiene que ver con la realidad social de España, con los inmigrantes, con que mucha gente que tiene un vehículo de motor y no tiene licencia para conducir el vehículo de motor. Es un ejemplo, ¿no? Hay tantas cosas que son discutibles. O consumo de droga. Consumidor no debe de ser punido. Mas consumo público en muchos sitios es punido, sancionado como contravención policial. No sé en Brasil cómo es. ¿Qué? En caso de puro consumo. No, si es en vía pública, si es en vía pública. En Estados Unidos, ustedes saben que hay que ir con la garrafa de alcohol, siempre con una bolsa. No se puede beber en la garrafa. Todo el mundo va con su se compra en un mercado autorizado, se va con una bolsa, se bebe directamente, mas si se saca la garrafa de la bolsa, eso es una contravención de policía. Sí, pero para ese tema tenemos que volver a hablar un poco más adelante. Una idea de bien jurídico. Si me preguntan, debe de ser siempre durante las clases, porque si no, la clase dura 3 o 4 horas. No tengo problema, tengo tiempo, mas a veces estoy cansado, ¿no? Bom, então ficam todos convidados para a continuação na semana que vem, né? A partir das 14 horas da terça-feira. Temos 4 semanas ainda, ¿no? Terrible.